Lejana es su luz. Lejano está el tiempo, ubicado en largas manos de memoria. Inclina su sueño hacia los mortales. Se levanta el sol en las mañanas de julio. Intensa es su luz hasta para los ojos cerrados. Lejana es su luz.